Identidad, cultura, tradiciones, política, fútbol, tango, rock, cumbia, historia, literatura, samba, chacarera, cine, teatro, economía, barrio, poetas, pueblo. Lunes a jueves de 22 a 23 por Radio H, Palabra Nacional. 60 minutos de radio para saber quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes seremos. Palabra Nacional. Bienvenidos a Palabra Nacional, programa 6, 2016, agosto 9. Sonada, Esteban Morgado. Estás escuchando Palabra Nacional. Jorge Alberto Craines. Yo soy periodista, hago análisis de política internacional, básicamente. Fui presidente de la FUBA cuando tenía pelo y era más flaquito. Y ahora soy secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista. El tercer desembarco neoliberal en la República Argentina, 76-89-2015. No es un problema que nos compete solamente fronteras hacia adentro. Es un dato internacional, es un dato que como mínimo preocupa a nivel continental, pero que por supuesto tiene una directa relación con los países centrales y con los centros financieros de poder. El capital quebró en el año 2008 y entonces el mundo ahora tiene que volver a abastecerse de un sur que durante la primera década del siglo XXI había optado por desendeudamiento y básicamente por recuperar gran parte de las empresas del Estado que habían sido privatizadas, y con ellas, esencialmente también, la riqueza del subsuelo. Por lo tanto, no se trata de un plan local, es básicamente un proyecto internacional. La sede del proyecto está en Washington, pero tiene una especie de embajada en la Europa de Merkel. Por eso es que es muy importante un analista internacional, un hombre que tenga una mirada que vaya hacia lo macro por encima de las preocupaciones cotidianas de lo que sería la micropolítica en la República Argentina. Le preguntamos por esta derecha continental con una relación mucho más fuerte con los sectores financieros que con los grupos políticos históricos, que tiene una relación mucho más estrecha con los sectores corporativos que con los partidos, y básicamente cuáles son los lazos con Estados Unidos, con el Partido Republicano y con los fondos buitres. Las empresas gobernando sin intermediarios. Esta es la gran novedad teórica que ha llegado de la mano de Cambiemos. Los gabinetes de CEOs para hacerse cargo de la transferencia de recursos más fabulosa que ha vivido en cantidad y en tiempo la historia política y económica de la República Argentina. Por eso la pregunta para Jorge tiene que ver con cuál es el rol de la política en toda esta historia. ¿Cuál es el rol del radicalismo, por ejemplo, como el principal aliado político de Cambiemos? ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación? Y básicamente esta acción de gobierno cotidiana que tiene un perfume tan autoritario. ¿Se observa un trabajo conjunto de esa restauración conservadora? ¿Se observa un perfume de trabajo que podríamos llamar una especie de nuevo plan cóndor político, no como aquel que fue de exterminio, pero sí político? Sí, sí, hay una gran coordinación, hay una gran empatía entre distintos grupos, partidos. En general, se tratan de no aparecer como los partidos tradicionales. Sí. Pero lo nuevo. Aparecen como lo nuevo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Son algo nuevo, digamos, ¿no? Muy pensado, muy estructurado, pero algo nuevo que se separa de las viejas derechas. Busca mucho la eficiencia, pocas palabras, un discurso muy light, muy suavecito. No sé, son comen diet. Sí, sí, sí. Y hacen bicicleta o caminata o un poquito de correr a la mañana o a cierta hora. No sé si calificar los yuppies en el sentido de que son muy ejecutivos, las reuniones de ellos son no más de 15 minutos, no hay mucho argumento. Y bueno, Durán Barba un poco es una figura que se repite en otros países también. Pero trabajan también las secciones políticas de la embajada norteamericana, trabajan mucho el tema de unirlos. Porque, por ejemplo, ahora Evo Morales perdió el referéndum, pero sacó una cifra alta, 48% por el sí. Sin embargo, los otros sacaron 52, pero son 15 partidos distintos, 15 líderes distintos que no se ponen de acuerdo, salvo en estar contra Evo. Eso pasaba en Venezuela, antes de que se fundara la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática. Porque Capriles es de un partido, López es de otro partido, y así sucesivamente. Y también están los de la vieja Acción Democrática, que recordemos a Carlos Andrés Pérez. Ramos Alup, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, viene de la Acción Democrática. Entonces, han logrado unificarse todos. En eso, los jefes de la sección política de las embajadas norteamericanas en cada capital trabajan, hacen mucho esfuerzo por juntar. Coordinadores. Que de alguna manera, han juntado a Macri con Carrió, con Morales, con los radicales y otros, entonces, y algunos peronistas. Entonces, bueno, hacen ese trabajito, que es un trabajito general. En general son derechas muy vinculadas a los sectores, al sector financiero, y son derechas que, si yo voy a decir un lugar común, que no tienen patria ni bandera, pero no, es verdad. Claro. No tienen patria ni bandera. Ellos no son han nacido en un país determinado, pero... Hablamos de argentinos en función de su lugar de procedencia. Claro, venezolanos, no colombianos, ecuatorianos, chilenos. Pero trabajan en función de la ganancia. O sea, no es que Argentina hizo una concesión y se rindió ante los fondos buitre. Estamos gobernados por los representantes de los fondos buitre. Si uno ve el currículum de Pratt Guy... Y bueno, JP Morgan o JP Morgan, yo digo, no quiero decir JP para no ofender a los militantes históricos, muchos de ellos que han caído, pero JP Morgan es el banco para el cual siempre trabajó Pratt Guy y sigue trabajando. Y el JP Morgan es uno de los bancos ganadores en la crisis del 2008 en Estados Unidos, el JP Morgan. Cuando quiebran 100 bancos, el JP Morgan es el pez grande que se come a los más chicos. Claro. Así que hoy tenemos el JP Morgan, tenemos el HSBC, que es el banco del lavado de dinero. Es un banco que se está demostrando día a día que está asociado al lavado de dinero narco en muchos lugares. Ya no hay narco que no tenga un banco detrás. Así que vienen mucho de ese tipo de funcionamiento, vienen de las grandes corporaciones, porque entrando de lleno a la Argentina, jamás se vio un gabinete tan constituido por CEOs de las transnacionales. Es cierto. O sea, no es la primera vez, nunca de esta manera. Bueno, había uno que otro, un caballo. Claro. Martínez de Hoz. Martínez de Hoz, más bien era un hombre que venía de la sociedad rural, de la vieja oligarquía, digamos. Pero acá la mediación política prácticamente desaparece. Seguís escuchando Palabra Nacional. Los clásicos de, por ejemplo, Lenin, ya hablaba del capitalismo monopolista de Estado, que era la fusión entre el Estado y los monopolios. Bien. Pero siempre hubo una mediación política. Claro. Ahora directamente uno ve a los de la vieja política que están en Cambiemos, bueno, pueden estar gobernando una provincia, o le dan el Ministerio de Seguridad, ¿no? Están en funciones, digamos, de segunda línea. De segunda línea o de trabajo sucio. Claro. ¿No? Y los muchachos siempre limpitos, ¿no? Así que... ¿Qué rol jugaron, qué rol juegan, qué rol van a jugar los medios de comunicación que también, como parte de un trabajo continental, están operando en la misma sintonía? Bueno, son la comisión de prensa y propaganda de esta estructura que cuesta llamarle política, pero sí, es una estructura política donde los políticos tienen esas particularidades. Pero han relegado, bueno, porque no son partidos ideológicos, ni son partidos cuyo dirigente haya escrito un libro o dos, o haya pronunciado algunos discursos en los que la gente se remite. Sí. Ya no son líderes como otros líderes, que por más conservadores que fueran, uno los respetaba por su capacidad de oratoria o por su formación intelectual. En este caso, son gente inventada o promovida desde los medios de comunicación y desde ahí hacen su trabajo, ¿no? El que no sale en el Clarín no existe, se dijo alguna vez. Ahora ya si son 15 o 20 tapas de Clarín, ya existís. Y si todos los días apareces con la foto buena, con una sonrisa y en fin. Pero la función ideológica la cumplen los medios de comunicación. En un momento apareció la opinión de Timerman, página 12 de alguna manera también, y la gente decía, no, yo quiero leer otro diario porque esto ya me baja en línea. Pero ahora, página 12, es un poroto al lado de la línea que baja el Clarín y La Nación. Con el dato de que, en mi opinión, el Clarín bajó mucho la calidad periodística. El Clarín, bueno, tuvo premios Cervantes, había secciones del Clarín que eran muy buenas, un diario de calidad. Bajó mucho y se ha transformado en un pasquín en tiempos de Cristina, de Néstor y de Cristina, y ahora se transforma un poco en el boletín oficial. la Nación mantiene un poquito para su núcleo de lectores cierta calidad de la información, pero creo que el Clarín bajó mucho su calidad. Uh-huh. Y bueno, lo primero que han hecho es anular por un DNU, o pretender anular por un DNU, una de las leyes más avanzadas del mundo, como es la ley nuestra de servicios de comunicación audiovisual. Bueno, privatizado Fútbol para Todos, dicen uh-huh. que en el segundo semestre la licitan, Fútbol para Todos. Entonces están dando vuelta todo como una media, muy rápido, porque saben que esto va a generar reacciones, que no saben si van a durar mucho, qué va a pasar, si va a haber resistencias, y entonces la decisión de ellos entre shock y gradualismo es shock, como se está viendo, ¿no? Uh-huh. Algunas cosas, siendo el caso puntual de la Argentina, tienen perfume de los 90, otras cosas tienen perfume de los 70, estamos hablando de la acción de gobierno, y otras inclusive tienen perfume del 55, ¿no? Digamos un revanchismo, el hecho de si es posible, no lo pueden hacer por decreto, pero prohibir, nombrar. Todavía no dijeron la tirana prófuga. Bueno, pero digamos que se avanza con ese espíritu de gestión, ¿no? No obstante, y esta es la pregunta para el analista internacional, daría la sensación que en esos tres momentos, ¿no? De la historia no solo de la Argentina, sino mundial, había como una posibilidad de desembarcar con un viejo manual de estilo, y bueno, y vamos a ver qué pasa, sobre todo en la década del 70, después del golpe del 11 de septiembre del 73 y el efecto dominó que va generando las dictaduras. Esta no es ni esa misma Argentina, ni esta América Latina es esa América Latina. Sin embargo, el manual de estilo reproduce casi, pero con una prolijidad extrema, todo aquello. Ahora, frente a un escenario tan distinto, no están casi, no digo suicidándose, pero sí avanzando hacia la dirección equivocada. Aquello era el territorio fértil, y este no suena tan fértil. Claro, tiene que ver mucho con la situación mundial. En el 55 estaba en curso el Plan Marshall para Europa. Las potencias del norte estaban muy afectadas en su capacidad industrial por el que habían dedicado toda la guerra. Y hubo espacio para que se desarrollen políticas de sustitución de importaciones, cosa que Perón supo desarrollar muchísimo en la Argentina. Se hacían aviones, se hacían automóviles, se hacían motocicletas, heladeras, en fin. En la Argentina nació la clase obrera tal como es hoy en ese momento. En los 60 ya empezó cierta declinación, ahí se produce muchas independencias de países que fueron coloniales, en Asia, en África, y se produce la Revolución de Cuba. El 70, 80 podríamos, los 70 y 80 podríamos decir que son años de el estado de bienestar en Europa, uh-huh. el estado de bienestar especialmente uno veía, cosa que se está deteriorando mucho ahora en muchos países europeos, ya baja ese uh-huh. nivel de vida y empiezan a haber problemas serios. Los 90 con Reagan y Thatcher es el momento del neoliberalismo, de la concentración de la riqueza, del poder. Ya con el contrapeso que le hacía la Unión Soviética, que ya no lo tenía, entonces apenas cayó la Unión Soviética, se fueron a ir a Irak, seguida, uh-huh. la Guerra del Golfo. Después vino la Segunda Guerra del Golfo. Y a Macri le toca un periodo de crisis, el capitalismo global. Sí. En el 2008, como decía, quebraron 100 bancos en Estados Unidos con la burbuja hipotecaria, la explosión de la burbuja hipotecaria. Europa, la Unión Europea, está en una severa crisis. Los grandes capitales tratan por lo posible de mantener la tasa de ganancia, que la tasa de ganancia es algo que se viene reduciendo. Entonces, el sistema de concentración en pocas manos les permite a algunos mantener la tasa de ganancia. Y hay muchas industrias que quiebran, otras que desaparecen por los avances de la tecnología. Casi ya no se habla de Japón como se hablaba hace 20 años del boom científico-tecnológico del Japón. Hay una emergencia de China. Y lo que pasa hoy, que Prat Gai está llegando, está viendo que la supuesta ola de confianza que se iba a generar y que los dólares iban a llegar porque Macri iba a despertar confiabilidad en todo el mundo. No digo que no le confíen a Macri, pero el hecho cierto es que no están los dólares para andar. Los dólares, la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó la tasa de interés. Quiere decir que ellos quieren atraer los dólares, y los dólares están yendo para Estados Unidos. No están viniendo para acá. Nadie es nadie da limosnas en estos momentos en la economía mundial. Por lo cual, las expectativas de, por ejemplo, Menem tuvo una determinada situación económica mundial y financiera que le permitía cierto movimiento. Cuando llegó Kirchner decía que había viento de cola, pero que había una situación de alza de los commodities, estaba alto el precio de la soja, estaba a 150 el barril de petróleo. Uh-huh. Ahora no, a Macri le toca un momento feo de la situación mundial y ser neoliberal y no recibir ningún beneficio de los grandes bancos y corporaciones, al contrario, nos quieren sacar. Si vemos qué hacen los buitres, tenemos que pagar. O sea que el flujo de divisas es de acá para el norte, no es del norte para acá. Muy bien. Ese es un ejemplo de la situación, ¿no? Porque tienen con la Argentina una facilidad, que Argentina quedó desendeudada. Ellos critican la herencia recibida, pero Argentina quedó desendeudada. Entonces es un país que está listo para endeudarse. ¿Y cuál es el negocio de los bancos? Y darte préstamos. Uh-huh. No es por bondad que te dan un préstamo, te cobran un interés. Y si no pagás el interés, te embargan o apareces en el Veraz y te sacan la tarjeta y uh-huh. nunca más. Sí. Así que ese flujo de capitales en este momento es absolutamente de una sola dirección, uh-huh. y va del sur para el norte. Y yo creo que ese es un problema que lo debilita mucho a Macri y que abre expectativas de que lo de él puede ser bastante difícil y puede durar poco. Llegan las elecciones en los Estados Unidos, la posibilidad de un mono con navaja como Donald Trump, ¿no? Que no es solamente un problema para su país, sino ya un peligro planetario directamente en función de declaraciones xenófobas, del regreso de un Estados Unidos que sería casi un Estados Unidos a la derecha del de Reagan, ¿no? Uno imagina tan guerrero como el de Bush hijo y tan loco en función de esa persecución, ¿no? del gen rojo de Reagan. ¿A qué se está apostando desde una Argentina donde parece que todos los hombres de este gobierno, hombres y mujeres, empezando por Patricia Bullrich, Alonso y siguiendo por su presidente, que parecen mucho más alineados con el Partido Republicano que con la Casa Blanca del presente? ¿Cómo sería en ese sentido una Argentina con un próximo presidente republicano en los Estados Unidos? Y yo creo que se sentirían cómodos. Se sentirían cómodos. Ahora estuvo Patricia Bullrich en Washington y se reunió con los aparatos de seguridad, se reunió con el FBI, se reunió con la DEA, se reunió con un organismo que está por encima de la DEA, o sea, al que la DEA pertenece y está subordinada, que es un organismo que ellos llaman interagencial, que trabaja con el concepto de fusión de información. Porque antes tenían varias agencias, que uh-huh. llaman ellos, y cada una tenía su información. Ahora reunifican toda la información de todas las agencias. Y el acuerdo que llegó Patricia Bullrich, declaraciones de ella allí mismo en Estados Unidos, es Argentina entra en los centros de fusión. O sea que vamos a compartir la información pero acá se sabe muy bien quién dirige todo ese análisis de la información, que no se dirige desde acá la información que tienen los norteamericanos. Al revés, los norteamericanos van a dirigir todo el sistema de información que tenemos nosotros. Y aparecen algunas cuestiones que pueden ser vistas como aspectos que no tienen nada que ver uno con el otro, pero yo estaría en condiciones de afirmar que la detención de Milagro Sala, la acusación infundada todavía, porque no hay ninguna prueba de que ella se maneja con distribución de narco. Cierta mirada de que las fuerzas argentinas no son demasiado confiables a la hora de la ética y la moral. Son todos elementos que se están cruzando para traer a la DEA a la Argentina. Uh-huh. Es decir, la Drugs Enforcement Administration, que es la fuerza militarizada y con sistema de inteligencia propio de los Estados Unidos para el supuesto combate contra la droga, que ellos llaman la guerra contra el narcotráfico. Esto es México y Colombia. Sangre, muertes, desapariciones, guerras internas, tremendas, bandas. Pero, ¿cómo se puede explicar que un país con la tecnología como tienen los Estados Unidos no pueda cerrar, no puede impedir que las drogas ingresen a su territorio? Uh-huh. Entonces, la DEA, que no se llama organización para la lucha contra las drogas, sino que se llama administración. Yo rescato esto. La DEA no administra el mercado del narcotráfico, que también tiene un flujo del sur para el norte. Uh-huh. Y si no se consumiera en Estados Unidos lo que se consume y lo que se comercia, y estos son millones de dólares, claro. Los cárteles de América Latina, de Colombia, de México, no tendrían a quién venderle. Uh-huh. Se termina el negocio. El negocio se termina se tiene que terminar en los Estados Unidos. Sin embargo, ellos dicen que traen la guerra contra el narcotráfico acá, que van a destruir a los cárteles. Los cárteles están todos vivitos y coleando. Y ahora hay una fusión muy importante, que es con los bancos. El dinero de los narcos, ¿cómo se lava? Y se lava a través de los bancos. Y aquí el macrismo dice que tiene poco tiempo para dar beneficios al pueblo, que recién lleva 2 meses gobernando. Bueno, ya destruyó, en estos 2 meses destruyó la unidad de información financiera y se santió al conjunto de trabajadores, profesionales de alta calificación, que estaban investigando la red de narcotráfico y lavado de dinero del HSBC. Claro. ¿No? Entonces uno tiene que pensar que hay una asociación muy clara. Uh-huh. Y que Jujuy tiene dos características, porque yo empecé hablando de Milagro Sala, ¿no? Sí, que sí. Aparentemente lo de Milagro Sala no tendría nada que ver con todo este entramado. Jujuy hay minas de hay mineral de litio, sí, que es el mineral de todos los productos electrónicos. La uh-huh. más grande reserva mundial de litio se encuentra en un triángulo que es el norte de Chile, norte de Argentina y sur de Bolivia. Esa es la reserva más grande de litio. Entonces ahí está ese tema, que ya la Toyota y otras corporaciones quieren apoderarse de esas minas. Uh-huh. Y empezar a producir en base al litio de ahí. Y la otra cuestión es generar problemas fronterizos a Bolivia, porque la leyenda es que la droga viene de Bolivia. Claro. Entonces, Evo Morales perdió un referéndum para si se puede presentar o no, pero tiene mandato hasta el 2019. Quiere decir que hay una estrategia de traer a la DEA, a Jujuy y a Salta, digo a la provincia, porque sí, sí. Le digo, cuando se dice asalta, uno puede creer que van a asaltar a alguien, que lo están haciendo. Pero Salta y Jujuy van a traer la DEA con el propósito de generarle también problemas fronterizos a Bolivia, como le han generado a Venezuela desde Colombia, ¿no? Y entonces esa es la estrategia del Plan Belgrano. Claro. ¿De qué tiene que ver Milagro Sala, el Plan Belgrano, la DEA, Patricia Bullrich en Washington? Todo es una misma estrategia perversa que se está implementando para generar una opinión pública y para amarrar todos los nudos necesarios para que esa estrategia... Y esto lo hablamos conociendo muy bien lo que pasa en Colombia y lo que pasa en México en este momento, porque los 43 de Ayotzinapa son simplemente lo que más se ha conocido con toda la tragedia, es lo que se ha conocido mundialmente, pero buscando los cadáveres de Ayotzinapa encuentran cadáveres por todos lados en México. Todos los cadáveres no son de esos chicos de los 43. Sí. Entonces ha habido allí un verdadero genocidio que no está suficientemente denunciado. Así que si viene la DEA acá, vamos a tener más narcotráfico, vamos a tener cárteles más fuertes que se van a instalar acá. Y yo quisiera señalar la complicidad en todo esto de los gobernadores Gerardo Morales y José Manuel Urtubey. Claro, sin ellos sería imposible. Vos observás que, como sucedió en Colombia, en México, bajo otra excusa en Paraguay, que la DEA será algo así como el mascarón de proa y detrás vienen bases militares o cosas por el estilo para intentar instalarse en la Argentina? Bueno, si pudieran, sí. Desde ya que nosotros en nuestro territorio tenemos una poderosa base de la OTAN que está en las Islas Malvinas, que está vinculada muy estrechamente a la red de la OTAN, con la tarea de controlar el Atlántico Sur, el acceso a la Antártida, el paso interoceánico por el sur. Ahora están un poquito preocupados porque con créditos chinos Nicaragua va a construir el canal interoceánico. Claro. Por el cual los tanqueros de petróleo más modernos van a poder pasar, porque no pasan por Panamá, es demasiado angosto. Entonces esos tanqueros van a pasar por Nicaragua, ya no van a venir por acá por el sur, pero de todas maneras ellos quieren mantener el control del paso interoceánico al sur, quieren mantener el control del acceso a la Antártida. Ahí está la base de las Malvinas. Después en Mariscal de Estigarribia y en algún otro lugar de Paraguay, bueno, en Mariscal Estigarribia hay una pista de aterrizaje y un lugar que está preparado para que aterricen los Galaxy, y en 48 horas ellos montan una base militar aquí cerquita de nuestra frontera hermosa. En Santiago cerca de Santiago de Chile, en Concón, hay una base norteamericana de intercepción de comunicaciones, y las hay en Colombia, las hay en Perú, las hay en... hay un puerto en Costa Rica. Es decir que hay una cantidad. Y después en un lugar del tamaño de este, no sé, este es un estudio de 2x250 por 250, más o menos, se puede instalar una base de intercepción de comunicaciones con modernas tecnologías y no hace falta demasiada instalación ni demasiado permiso de las autoridades nacionales. De lo que yo estoy hablando es lo que está autorizado por los gobiernos nacionales. Hay que recordar cuando Cristina ordenó al canciller ir con un alicate e interceptar un avión Galaxy de los Estados Unidos y secuestrar el material de inteligencia de intercepción de comunicaciones que había ahí adentro, que iba directamente para el señor Estiuso y para alguna que otra policía provincial, pero que era sin conocimiento del Estado Nacional. Así que ese fue un momento que tensó mucho las relaciones con Estados Unidos. Y ahora todo el discurso de Patricia Bullrich es: volvamos al día anterior a esa inspección del avión. Claro. ¿No? Y yo creo que ella y el señor Chuck Rosenberg, que es el administrador de la DEA, están preparando los papeles para que los firmen Macri y Obama acá cuando Obama venga el 24 de marzo, o sea, no cualquier día, el 24 de marzo. Posiblemente hagan una profesión de fe de los derechos humanos. Nunca más dictadura, como dijo Macri hoy en el discurso, pero en los nuevos formatos de la penetración y de la dominación no nos meten balas de plomo, sino balas de desinformación, de tinta, digamos. De tinta, de redes electrónicas. Sí, sí, sí. Podríamos sumar a todo ese análisis que hacías el hecho de volver a encontrarse un cara a cara, un representante del gobierno argentino con un representante del gobierno inglés, como sucedió en Davos, y plantear que de acá en adelante hablarán de cualquier cosa menos de soberanía de Malvinas. Correcto. Efectivamente, han relegado el tema de la soberanía en las Malvinas en aras de los negocios. Esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, de que esta gente no tiene nacionalidad, no tiene patria ni bandera. Ellos trabajan para las corporaciones transnacionales, saben muy bien que sus direcciones están en las metrópolis, están en Europa, están en Estados Unidos, allá, ahí se reportan, de allí cobran, han cobrado toda la vida, y entonces, bueno, las Malvinas, viene una nueva fase de desmalvinización, a ver si llega alguna inversión de alguna corporación británica. En todo ese entramado, y con las Malvinas como también como eje, porque por supuesto que la explotación petrolera les preocupa y mucho, Vaca Muerta, digamos, todo esa ilusión, ¿no? Uno ha leído cosas de Vaca Muerta planteado en Estados Unidos como la segunda Dubái. ¿Cuál es el objetivo con relación a eso, ¿no? Teniendo en cuenta que nosotros, Venezuela, el gas boliviano, recursos mucho más cercanos que Medio Oriente, recursos más a la mano, pero que hay que terminar con esta década de hablar de patria grande por fin, claro, ¿no? Claro. Digo, ¿dónde está el tema energético ahí dando vueltas? La novedad energética de los últimos tiempos fue el shale gas. Sí, señor. O sea, el gas de esquisto es el gas que se encuentra bajo las rocas a una profundidad de 2.500, 3.000 metros, y tecnológicamente se ha podido alcanzar la capacidad de perforar las rocas a través de un cañito, para decirlo de una manera que la entienda yo mismo, porque no entiendo de estas cosas. Pero cuando el cañito llega a la profundidad necesaria, de ese cañito salen otros cañitos, el caño es vertical, y salen unos horizontales, unos despiden cantidades de agua por fuerza de romper o de resquebrajar las rocas, y de ahí surge el gas que va subiendo por ese cañito o por otro cañito que va paralelo, y entonces así es como se consigue el gas de esquisto. Ahora, Estados Unidos desarrolló mucho esa industria del gas de esquisto y logró prácticamente autoabastecerse, salirse del mercado como comprador de petróleo, como comprador compulsivo de petróleo. Sí, claro. Ahora, eso hizo bajar el barril del petróleo de 150 a $30 el barril, aproximadamente. Baja de 30 a 28, sube a 31, pero está por ahí. ¿A quiénes afecta esto? Fíjense los países: Venezuela, Irán, Rusia, Ecuador, porque después los otros países petroleros son emiratos, jequiatos, monarquías árabes, y no les preocupa para nada la situación de sus pueblos. Sí. Entonces, si venden más o menos petróleo, ellos no se preocupan demasiado. Pero esto hizo bajar el precio del barril de petróleo. Por lo tanto, baja también el precio del gas de esquisto y del petróleo de esquisto. Pero ¿qué pasa? Al bajar, el gas de esquisto le está costando a las petroleras que tienen esta capacidad tecnológica en Estados Unidos, ya están dando pérdidas, ya están quebrando, porque les compran a 30. Claro. En Vaca Muerta costaría en este momento $100 obtener el esquisto, o el shale gas, o el shale oil, cualquiera de los dos. Por lo tanto, el negocio no se hace rentable. Llegó un primer intento de Chevron de invertir en Vaca Muerta y no hubo nunca más ningún intento. De paso digo que hay dos funcionarios del gobierno anterior que han quedado, que son Galucho en YPF y Barañao. Y Lino Barañao. Galucho, que tiene una gran experiencia en empresas petroleras privadas, y Barañao, que me disculpe, pero siempre trabajó para Monsanto, uh-huh, antes y ahora. Entonces, el caso de la vaca muerta, me parece que puede haber una vaca, pero que el proyecto está muerto, me parece. Y Barañao ya ha estado en Jujuy dando conferencias en la universidad sobre la industria del litio. Entonces entra dentro de esta cosa que se van uniendo, el puzzle se va armando. El puzzle sí. Se va armando y uno se explica un poquito por qué se quedó Barañao y claro, después van a decir, como dicen en Vaca Muerta, que son solamente corporaciones transnacionales las que tienen la tecnología para explotar el litio, como pero en el caso del shale gas y del shale oil es así. Ahí nosotros no tenemos esa tecnología. Ahora en Bolivia nacionalizaron el litio y al lado pusieron una fábrica de baterías de autos. En Bolivia. Ahora nosotros, si nacionalizáramos el litio con la capacidad tecnológica que tenemos, podemos poner una fábrica de celulares, podemos poner una fábrica de televisores, podemos tener una fábrica de componentes electrónicos de los automóviles. Tenemos un desarrollo científico y tecnológico mayor que el de Bolivia. O sea que nosotros podríamos aprovechar el litio y en todo caso comerciar con las corporaciones y con los países más avanzados en términos de mayor fuerza para cobrarles el litio un poquito más, porque el litio está acá. Entonces estaríamos desperdiciando una posibilidad de crear empleos, de obtener recursos, de financiar al Estado y demás. Porque Argentina tendría que constituir una corporación minera, como tiene Chile, y que incluso la mantuvo Pinochet. Yo no estoy planteando nada fuera de ciertos límites que son relativamente aceptables. O sea, no estoy planteando algo que haya dicho el Che Guevara. Simplemente estoy diciendo que como Chile constituyamos una corporación estatal minera. Y ellos tienen la corporación minera y además tienen la corporación del cobre, que es el mineral principal de Chile. Acá, la Barrick Gold, que además de contaminar, las minas de acá no se las pueden llevar. Se llevan el oro. En la boca de mina tienen que hacer una declaración jurada del oro que sale de en boca de mina, que no hay un organismo acá que lo controle. Y nadie se pregunta cuánto está la onza Troy de oro en la bolsa de Zurich. Claro. Es un saqueo. Pero ahora le quitaron las retenciones, porque le cobraban un mínimo canon, le quitaron las retenciones a la Barrick, que tiene que hacerse cargo de la contaminación con cianuro de los ríos de San Juan, que ya está alcanzando el agua potable que sale de las canillas de San Juan. Ya se están haciendo estudios a ver si eso está contaminado también. Ya las empresas de agua mineral se están concentrando en San Juan porque el agua potable parece que allí no va a caminar. El agua de cañería, sí, digamos. Sí. Y entonces estamos con estos problemas que nos causan las transnacionales. Entonces tenemos el oro, hay un saqueo, tenemos el litio, hay un proyecto de saqueo. Yo creo que nos miran para explotar nuestros recursos naturales, quieren reprimarizar nuestra economía, y están tratando de desarmar todo lo que sea desarrollo científico, tecnológico propio. Un país sin ciencia y tecnología propia no tiene independencia verdadera. Y nosotros estábamos en ese camino. En los 90, con las privatizaciones, países como España, por ejemplo, terminaron siendo, de la mano del petróleo venezolano y el nuestro, el tercer o cuarto exportador de petróleo del planeta con 3 gotas de petróleo en su propio territorio. Claro. Repsol. Podríamos decir que vivió gran parte de Europa, Italia, Francia, España, de esa multiplicación de privatizaciones en todo el continente. ¿Existe el temor de que eso pueda volver a repetirse, que una vez que la Argentina no tenga ya nada que ofrecer, vuelvan otra vez a reprivatizarse las privatizadas las de los 90? Joyas de la abuela. Sí, claro. Ahora empezó un proceso de desguace de aerolíneas. Por ejemplo, la ruta del petróleo o la conexión. Es decir, había un vuelo que hacía Mendoza y el sur y no pasaba por Aeroparque. Claro. La nueva señora directora de Aerolíneas Argentinas, Constantini, algo así, terminó con esas rutas. Claro. Y en este momento están protestando los empresarios del sur, las corporaciones de turismo, los empresarios de los hoteles de Bariloche y de otros lugares, están protestando, están sacando declaraciones, comunicados en contra de esa resolución de Aerolíneas. Y ya hay una ruta que Aerolíneas dejó de utilizarla y la está utilizando TAM, que tiene un nombre que se llama Transportes Aéreos del Mercosur, pero no tiene nada que ver con los países del Mercosur. Es una corporación privada que compró LAN. O sea, LAN TAM es un pool y uno de los dueños es el expresidente chileno Piñera. Se puede hablar de una... si bien quizá no se dé el escenario tan descarnado de los 90, pero de una privatización de hecho, con los CEOs metidos ahí adentro trabajando en empresas del Estado, que tengamos una privatización de hecho, ¿no?, que sea real y que no sea formal, ¿no?, que no esté firmada en los papeles, pero que tenga vida propia. Y yo creo que lo pueden intentar, sí. Creo que lo pueden intentar. Hay cosas que no, porque ya quedaron mal en el tiempo, como es el correo, por ejemplo. Muy bien. Correo, ya la gente manda mails, hay 100 sistemas de chat. No creo que les interese el correo. En un momento Macri era dueño del correo. Lo dejó en situaciones terribles y bueno, ya no era negocio. Pero sí, la política privatizadora está en los manuales de ellos. Sí. ¿No? Está en los manuales. Como en un gen, ¿no? Claro. O sea, el Estado tiene que achicarse. Y ya nadie se cree en la Argentina aquel aviso famoso de las sillas que se rompen. Y que las sillas importadas son mejores. Eso ya no van a venir con ese discurso. Que van a intentar privatizar todo y que el Estado juegue un papel absolutamente limitado a la administración y a la represión, ¿no? Esto se ve mucho en Estados Unidos, porque Estados Unidos es el país que más gasta en presupuesto militar. Pero eso es gasto público. Claro. Entonces, ¿cómo es? Hay una contradicción entre el neoliberalismo, que dice que el Estado no debe gastar, y el presupuesto militar. Y ahí está el déficit presupuestario permanente, sistemático, que tiene Estados Unidos, déficit fiscal, déficit comercial y el uso indiscriminado de la maquinita de imprimir dólares. O sea, hay algún país que es el que traiciona cada día la política de von Hayek, el suizo, que es el mentor del neoliberalismo, es los Estados Unidos, y que lo pone en crisis. Ahora, ¿qué es lo que hace que Estados Unidos sea la única superpotencia global? ¿Y qué es lo que le da fuerza al dólar? ¿Depósito de dólar en las arcas, de oro en las arcas norteamericanas? No tiene más oro. Incluso Merkel le reclama cada 2-3 años a Estados Unidos que le devuelva el oro que tenía depositado Estados Unidos, y Estados Unidos le dice que no lo tiene más. Entonces, lo que hace fuerte al dólar son las fuerzas militares de los Estados Unidos. Eso es lo que le da confiabilidad al dólar. El dólar no tiene respaldo alguno. Rusia mantiene el arma atómica y un potencial militar tremendo. pero es un país, hoy es un país subdesarrollado, o sea, no tiene la economía fuerte que tiene Estados Unidos. Entonces, hay un equilibrio militar entre Estados Unidos y Rusia, que en estos días se está viendo en Siria. Claro. Pero sumar el poder económico norteamericano más las fuerzas militares, estamos... Ahora, por ejemplo, China hace una alianza con Rusia. Entonces, China es la segunda economía del mundo. La alianza chino-rusa ya es una economía y es un poder militar. Se dice que el canal de Nicaragua es nicaragüense, pero lo van a construir los chinos y van a dar los créditos a los chinos, y la porque eso está ahí en el Caribe. Uh-huh. Eso está muy cerquita de los Estados Unidos. Que la seguridad del canal interoceánico de Nicaragua, que tiene que estar terminado en el 2020, la va a proveer Rusia. Entonces vivimos una época de un imperio que nos quiere, que nos mira, sí, porque está con problemas y tiene que obtener los recursos de algún lado, uh-huh, y al mismo tiempo un imperio que se ve cada vez más débil a escala global, porque en las grietas que deja la crisis de ellos surgen otras potencias como China, se recupera Rusia como agente de la política internacional, surgen los BRICS, en fin, hay distintas... venía el proceso nuestro, el proceso de Mercosur ampliado, UNASUR, CELAC, que ahora están concentrándose en destruirlo, ¿no? Uh-huh. Me llevaste automáticamente, viste que periodísticamente el hecho de trazar paralelos es casi una deformación profesional todo el tiempo. Pero me imaginaba el canal en Nicaragua... custodiado por los rusos, y prácticamente estábamos ante una segunda crisis de los misiles, ¿no? Bueno, pero... tirando en el tiempo un conflicto geopolítico donde se acerquen las partes en tensión tan cerca que jueguen sí, a... Sí, sí, sí. Yo creo que ellos, Estados Unidos, puntualmente, para hablar de Estados Unidos, es un país que se ve debilitado, y al mismo tiempo eso lo pone más agresivo. Es como un león herido, digamos. Oh, es muy fuerte, pero cuando lo atacan o está herido y sangrando, no es que se tranquiliza, sino que se pone más agresivo y te puede comer, digamos. Uh-huh. Sí, sí. Entonces te asocio a lo del puerto, a lo del canal de Nicaragua, que China está también modernizando y poniendo a tecnología del 2020 el puerto del Mariel en Cuba. Claro. O sea que los buques que van a ir al canal y van a atravesar de un océano al otro van a poder autoabastecerse, hacer escala, en fin, en Cuba, en una Cuba que va logrando alivianar el bloqueo, si bien el bloqueo sigue existiendo. Uh-huh. ¿No? Porque está entrando despacito, está logrando entrar en el mercado mundial. Entonces, con un puerto ultramoderno en el Caribe, ¿no? Asociado al canal interoceánico, bueno, ahí sería un puerto del ALBA, sí, en este caso, ¿no? Del ALBA, donde está Cuba, Nicaragua, Bolivia, uh-huh, Ecuador, Venezuela, claro, que tendrían ahí un peso importante. La única forma de enfrentarse a eso, que económicamente le va a producir una competencia a los Estados Unidos, en el canal de Panamá y todo eso, es la parte militar. Uh-huh. O sea, hostigar eso militarmente. Bueno, pues eso pondría el mundo en una nueva crisis, y está bien el paralelo que vos estás trazando. Rodó la luna, los grillos dieron.